quédate y olvídate de que tú tienes novio. Tú tienes novio, girl. Quédate y olvídate de que tú tienes novio. Tú tienes novio, girl. Dile mentiras para irte conmigo. Que no te espere y que duerma tranquilo. Dile mentiras para irte conmigo. Que no te espere y que duerma tranquilo. Dile mentiras, dile mentiras. Que esta noche te quedas conmigo más. Si tú quisieras, si tú quisieras, hacemos el amor sin pena, nena. Que la luna sea testigo como te hago mía. Di unas palabras y que empiece la huida. Olvídate de todo y solo disfruta. Yo te llevo a las estrellas y él solo te insulta. Dile mentiras para irte conmigo. Que no te espere y que duerma tranquilo. Dile mentiras para irte conmigo. Que no te espere y que duerma tranquilo. Si él te descuida, ya no te conquista. Quiere tenerte para siempre, está por perderte. Yo te quiero por siempre. Sé que todo empezó jugando, terminó gustando. A tu novio déjalo y nos vamos. Sé que todo empezó jugando, terminó gustando. A tu novio déjalo y nos vamos. Quédate y olvídate de que tú tienes novio. Tú tienes novio, girl. Quédate y olvídate de que tú tienes novio. Tú tienes novio, girl. Si tu novio te trata mal.